Saludos Ecuador, soy Richard Macías desde los estudios de Hechos Ecuador. Presidencia separó a funcionario que denunciaba a medios de comunicación por utilizar la imagen de Moreno. La noche de este martes 4 de febrero, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, SECOM, emitió un comunicado para anunciar que el funcionario que emitía denuncias en contra de varios medios de comunicación por utilizar la imagen del presidente Moreno o de alguna institución pública fue separado. Juan Carlos Chávez Ceballos sería la persona que trabajaba en presidencia y se dedicaba a emitir denuncias por copyright, derechos de autor, a los servidores de los medios de comunicación en el exterior con el fin de que no permitan utilizar estas gráficas. Con esto también se pretendía que estas plataformas den de baja todo el contenido de varios medios digitales. Según la alerta realizada por cuatro pelagatos en esta ocasión, se recurrió a leyes europeas sobre uso de contenido supuestamente protegido para iniciar un proceso en su contra y no permitir que se sigan utilizando fotografías con la imagen del presidente. En este sentido, SECOM respondió y explicó que según esta entidad existe un absoluto respeto a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y, por supuesto, de los medios de comunicación, sin importar cuál sea su formato, audiencia o línea editorial. En un comunicado oficial, el Gobierno Nacional reitera su absoluto respeto a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y, por supuesto, de los medios de comunicación, sin importar cuál sea su formato, audiencia o línea editorial. Lamentable es que este tipo de ataques hayan ocurrido nuevamente y recordamos que tras casi 500 denuncias en contra de varias plataformas web, no se recibió ninguna respuesta de parte de ninguna entidad oficial, pero esperamos que en esta ocasión se frenen las intimidaciones de este tipo por parte de Presidencia. De la misma manera, cientos de usuarios se han pronunciado sobre esta problemática, ya que no entienden cómo la Presidencia de un país puede denunciar a medios de comunicación que utilizan imágenes de eventos públicos, de funcionarios públicos y pagados con recursos públicos para intimidarlos. La fuente, Pichincha Universal y República del Banano. Richard Macías, Hechos Ecuador. ¿Qué te pareció? ¿Eh?